aunque cueste creerlo, se juntaron a tocar en 1972. Al principio se llamaban Mammoth y solo estaban los hermanos y un tal Mark Stone. A mediados de los 70 se incorporan David Lee Roth y Michael Anthony y cambian su nombre a Van Halen. Entre 1978 y 2012 editaron justamente 12 discos de estudio con 3 cantantes distintos. 7 con David Lee Roth, 4 con Sammy Hagar y 1 con Gary Cherone. Si bien la etapa con Sammy Hagar tiene un puñado de buenas canciones y excelentes resultados comerciales, la formación clásica es la de los 6 primeros discos. David Lee Roth, Eddie Van Halen, Alex Van Halen y Michael Anthony. O como dijo Marcelo Bello en la transmisión de televisión del show de aquellos años: esta super banda de rock and roll que se presenta por primera vez aquí en Argentina y en este estadio que todavía está vacío, vamos a tener dentro de muy pocos instantes a Eddie Van Halen, también a Alex Van Halen, por supuesto Michael Anthony y David Lee Roth. El asunto es que hace unos días, el 6 de octubre pasado, Eddie Van Halen, nacido en Ámsterdam en 1955, se fue sin saludar con apenas 65 años. Programa especial sobre Eddie Van Halen en ODP Radio Online. Better look out now, though Dave's got something for you. Tell you what it is, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Oh my, my, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, baby. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just about 11 o'clock. I never stop. I'm usually passing by just around 11 o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular stop. All right, boys. I'm putting my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Yes, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. This is all my flavors are guaranteed to satisfy. Desde el disco debut Van Halen de 1978, esta es Ice Cream Man. Van Halen, un programa especial recordando a Eddie. Vamos a estar escuchando al menos una canción de cada uno de los discos de estudio de la banda, más algunos testimonios de amigos nuestros que tienen algo que decir al respecto. Bueno, ¿cómo va? Aquí Dani Jiménez los saluda en esta que sigue siendo mi casa de alquiler, que es Otro Día Perfecto. Y qué lindo siempre es recordar a aquellos músicos que nos tocaron, ¿no? Que nos tocan las fibras, donde vivimos tiempos en los cuales la mística no abunda. Creo que Eddie Van Halen era uno de esos personajes que ayudó a construir la mística del rock, no solamente con su técnica, con su virtuosismo y con su pasión, sino hasta con su propio nombre. La primera vez que supe de Van Halen, yo tenía creo que 13, 14, y en esa escena clásica de Volver al Futuro, donde en este caso Michael Fox le coloca auriculares a quien fuera, en este caso su padre, para hacerle escuchar un solo de Van Halen. Y eso significaba que era lo más parecido a un sonido extraterrestre que podía conseguir en el año 85. Fíjense la importancia de Van Halen. Lo llevó porque era extraterrestre, porque era de otro planeta, porque generaba cosas que desde Hendrix con la guitarra no se habían escuchado. Y eso hace 35 años atrás. Creo que aquellos que son rupturistas, aquellos que son realmente transgresores, los que desafían la dictadura de la línea recta en su momento y en su tiempo, deben ser recordados para siempre, no solamente por habernos tocado el corazón, sino por haber cambiado el color de las cosas directamente. Creo que Van Halen fue uno de esos dotados y que nos regaló su arte y lo va a seguir haciendo. Este es del segundo disco, Van Halen 2, Light Up the Sky. Especial sobre Eddie Van Halen en ODP Radio Online. ¡Finalmente! ¡Hey! No hablo bastante español para hablar con ustedes sola en español esta noche here, pero hablo música here. Hablo rock and roll. Y rock and roll, creo que rock and roll es una lengua internacional, ¿verdad? Pero creo que español es la lengua de fuerza, you know. ¿Y qué es rock and roll menos la fuerza? Del tercer disco, Woman and Children First, and the Cradle Will Rock. Hola, acá Mateo Crespo, integrante de Otro Día Perfecto. Y así como hay guitarristas que te inspiran a tocar la guitarra, mi caso personal con Eddie Van Halen casi sucede todo lo contrario. Cuando lo escuché por primera vez, casi dejo de tocar la guitarra porque pensé, jamás en la vida voy a tener la fluidez, el talento, la versatilidad, el vértigo, la destreza, la creatividad y algo que no se aprende, no se enseña, no se aprende, no se alquila, no se vende, que es el talento. Así que Eddie Van Halen, un único, un distinto, uno de esos tipos que no pisan la tierra, directamente van a 2 metros del suelo. Ese era Eddie Van Halen. No son muchas las participaciones de Eddie Van Halen por fuera de la banda, aunque la más reconocida es la del solo de guitarra en Beat It de Michael Jackson. Participó además de un proyecto llamado Starfleet Project con Brian May y tuvo algunas participaciones menores con Nicolette Larson, Roger Waters, en algún disco solista de Sammy Hagar y hasta con Steve Lukather de Toto, por mencionar algunas. Junto a su hermano Alex, son los dos únicos miembros de Van Halen en participar en todos los discos de la banda, desde Van Halen de 1978 hasta A Different Kind of Truth de 2012. Desde Fair Warning, el cuarto disco de estudio de Van Halen, So This Is Love. When my baby's on the corner and she's looking so fine, put one and one together and it blow my mind. A man needs love to live, I'm the living proof. Catch that smile and I hit the roof. Big double take, but you keep on walking. I'm in love, once over. Hola amigos de Otro Día Perfecto, soy Eduardo Ferrari, convocado a contar algo sobre Van Halen, de cómo pegó en mi formación musical. Bueno, puede que me haga un poco largo, pero lo voy a contar. Fue mi primer show internacional el 12 de febrero del año 1983. Yo tengo que agradecerle y aprovecho, Ricky, gracias, este espacio para agradecer a todos los pibes más grandes de mi barrio, a Bianglino, a Héctor Pérez, a Rafa Teicher, a Gustavo Solferino, a todos ellos que venían con una escuela rockera, que fue lo primero que empecé a escuchar bien rockero. Estábamos en Riff, estábamos en Purple, estábamos en Zeppelin. Y después, por otro lado, yo solía ir al Club Morón. En el Club Morón estaba Peluca Pazzot. Peluca Pazzot era un muchacho que en ese momento jugaba las quali, las clasificaciones de Roland Garros. Entonces viajaba mucho a Europa y traía Motorhead, traía Maiden, traía Van Halen. Y yo veía unas remeras que ellos se mandaban a pintar, me volvía loco. Empecé a llegar a toda esta música hasta que un día el Chesterfield no sé cuánto, el Chesterfield Show, no me acuerdo, pero era Chesterfield el sponsor del show de Van Halen, viene Van Halen a Argentina. Todos los pibes del barrio obviamente iban a ir, varios años más grande que yo, intercedieron con mi papá para que me deje ir, prometiendo que me iban a cuidar y demás, cosa que sucedió. Y logré ir cuando yo tenía 13 años, ese 12 de febrero del año 1983, muy presente porque hasta que viví a los 30 años en mi casita de Morón, tenía el ticket pegado en el ropero. Lo recuerdo perfecto. Épocas también de Barón Rojo, me había olvidado de nombrarlo, de B8. Me acuerdo perfecto que fue la primera vez que vi a Walter, el heavy muleta, que pedían moneditas uno por uno para comprar birra y para comprar vino, que después todos los que habíamos puesto una moneda compartíamos del pico. Lo digo ahora que suena tan alocado poder compartir del pico, tomando. Yo me fui con mi morralito de gin, con mi cabeza de la tapa de Volumen Brutal, estaba en la popular. No entendía mucho del por qué todos tenían tapones, porque esto creo que fue un sábado y ya había habido un show del viernes y el comentario general era que el audio era insoportable. El audio era insoportable, pero era hermoso. Lo disfruté muchísimo. Nada volvió a ser igual en mi vida después de haber visto ese show. Yo venía de ver shows, imagínense, Porchetto, Vivencia, Nito Mestre, León Gieco, vi Van Halen y me voló la peluca. Ya venía investigando el mundo del metal y eso lo vi en vivo y me volví loco. Y en parte del show, creo que en la mitad del show, no me acuerdo con qué tema, Ricky, seguramente vos te debes recordar, David Lee Roth salía con un sombrero de cowboy que lo tiraba. Yo desde la popular veo que alguien agarra ese sombrero y que empieza a sacudir los codos, desparramando gente a lo pavote, y al otro día, cuando voy al Club Morón, me lo encuentro al gordo Morcillón, el amigo de Peluca Patzot, con ese sombrero. Bueno, todo esto forma parte del combo Recuerdo Van Halen. Y después, gracias a vos, Ricky, también me hice más amante todavía porque vos eras un enfermo de Van Halen. Así que bueno, todo mi agradecimiento a vos, representando a Otro Día Perfecto. Y bueno, ese es mi cuento con Van Halen. Después siguió, mi amor siguió por siempre con Van Halen y la verdad que sufrimos una gran pérdida. Lo lamenté un montón, he llegado hasta lagrimear y bueno, Gracias por este espacio para poder contar mi anécdota Van Halen y hacer un poquito de catarsis con ustedes. Gracias, amiguitos. Les mando un beso enorme. Acá, Eduardo Ferrari, amante de Van Halen. Esta es The Diver Down, se llama Little Guitars. uno de los últimos en revolucionar la manera de tocar la guitarra, incorporando el tapping, un estilo no tan habitual por aquellos años. Una de las variantes consiste en tocar la guitarra con ambas manos sobre el mástil, y si bien no fue el primero en hacerlo, fue sin dudas quien lo hizo popular de los 70s para acá. Desde 1984, posiblemente el disco más famoso y conocido del grupo, Panamá. Hola, mi nombre es Miguel Mora, ya estoy casi terminando mis 40 y escucho Van Halen desde que tenía prácticamente 13 años. Escuché por primera vez el disco 1984 con el video Jump que veía en la televisión, en unos pocos programas de video que veía en aquella época, y fue con acción instantánea. Y nunca dejé de escuchar Van Halen, porque Van Halen, como dicen los americanos, porque es una música que por lo menos en mi gusto te acompaña toda tu vida, no... Resiste el paso del tiempo, no se vuelve vieja. Es linda, es alegre, es muy rica en matices. Y Eddie Van Halen en particular fue el primer músico que vi que lo que hacía era único. Eso no lo podía hacer nadie más que él. Más allá de lo innovador, más allá de del despliegue que tenía. Obviamente, como se sabe, como ha salido un montón de recordatorios en estos días, provocó clones y gente que quiso imitarlo y lo imitó bastante bien por todos lados. Pero nadie pudo hacer exactamente con la calidad y el buen gusto que lo decía Eddie en cada una de sus canciones, en cada uno de sus solos. Lo extraño muchísimo, me parece increíble que se haya ido, por más que había un montón de indicios, hace cinco años que no se sabía nada de él, que estaba muy recluido, y algunos rumores sobre el regreso de su cáncer siempre dieron vuelta por ahí. Pero el legado está ahí. Me parece que ir a escuchar cualquier disco de Van Halen de la época que se te ocurra. Yo soy más de la de Devil Rod, pero en la época de Sammy Hagar también hay cosas maravillosas. Es una maravilla. Son canciones que te abrazan, son canciones que te provocan un montón de sensaciones, como debe ser cualquier hecho artístico. Así que gracias, Eddie. Gracias por tanto. Y ojalá que tu música siga alimentando, enriqueciendo y entreteniendo a muchas generaciones más, como lo viene haciendo desde 1978, que fue aquel primer disco fundamental, fundamental para cualquiera que escuche música. Gracias. Desde 5150, el primer disco con Sammy Hagar, Why Can't This Be Love? Every time we touch, hey, I don't know. Hola a todos, en Otro Día Perfecto, ¿cómo están? Soy Tapa, muchas gracias por la invitación, es un honor participar. Con respecto a Eddie Van Halen, es el protagonista de la primera leyenda urbana sobre un rockero que escuché. Cuando uno es chico y los amigos mayores empiezan a mostrarte música y a contarte cosas, lo primero que me contaron de Eddie Van Halen fue que en un momento tocaba de espaldas para que los músicos en el público no le descubrieran sus trucos. Una enorme pérdida, un tipo que ha influenciado a muchísimos guitarristas que hemos escuchado durante todo este tiempo. Les mando un abrazo enorme a todos, a todo Otro Día Perfecto y a todos los oyentes. Chao. Desde U812, el segundo disco de los que algunos llamaron la era Van Hagar, esta es Mine All Mine. Mine, all mine. Ricky Durán, querido, ¿cómo estás? Te saluda Lizardo Álvarez y hago extensivo el saludo a todos los oyentes de Otro Día Perfecto. Bueno, quería compartir con ustedes un poco el pesar que sentimos todos los que amamos y disfrutamos y nos hemos volado la cabeza escuchando a Van Halen y viéndolo tocar la guitarra a Eddie Van Halen. La verdad que es una noticia que a mí me mató. Me mató. Obviamente siempre convivimos con la muerte, ¿no? Forma parte de la vida. Pero, y no queda otro remedio que aceptarla con tristeza. Pero en el caso de Van Halen siento que, me imagino que toda una cosa con el cáncer habrá sido muy doloroso, muy, muy tortuoso. Lo he pasado con familiares y es tremendo. Eso por un lado, ¿no? Que un tipo que tanto querés y admirás tenga que atravesar esa instancia, es durísimo. Y por otro lado, la pérdida de su existencia, en el sentido de que el tipo, cada cosa que tocaba la transformaba en oro. O sea, tenía un equipo de guitarra, un cabezal, un amplificador para la guitarra eléctrica, como fue el primero que diseñó, que fue el 5150, que lo hacía con Pibi. Nada, el Pibi creó una herramienta alucinante para tocar la guitarra. Después se junta con Fender y hacen el EVH, que es otro cabezal alucinante, que está tan bueno como el 5150, y hace sus guitarras y están buenísimas, y no sé, customiza su guagua. O sea, todas las herramientas de Van Halen estaban buenísimas y marcaban un camino para muchísimos otros artistas. Así que lo obvio que era su manera extraordinaria y alucinante de tocar la guitarra, que nos voló la cabeza a generaciones, y van a pasar muchísimos, muchísimos, muchísimos años hasta que vuelva a salir otro Eddie Van Halen, porque son tipos tocados por la varita mágica del universo que hacen que nos conquisten a millones de personas con su arte. Así que bueno, un poco esa es mi opinión y mi parecer acerca del hermoso legado de Eddie Van Halen. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Un programa especial recordando a Eddie. Vamos a estar escuchando al menos una canción de cada uno de los discos de estudio de la banda, más algunos testimonios de amigos nuestros que tienen algo que decir al respecto. Van Halen. Sound. Our Unlawful Carnal Knowledge. Es el nombre del tercer disco de Van Halen con Sammy Hagar. Esta es The Dream Is Over. Se la pasó luchando contra el abuso de alcohol y drogas durante la mayor parte de su vida adulta. Sufrió lesiones de cadera por los tremendos despliegues físicos que hacía en los shows. Tuvo un cáncer de lengua que pudo superar a comienzos de los años 2000 y terminó falleciendo hace unos días en Santa Mónica con apenas 65 años. Vinieron una sola vez a la Argentina para una serie de conciertos en febrero de 1983. Según los registros, tocaron por última vez en vivo en octubre de 2015 en Los Ángeles. Año 1995, Balance fue finalmente el último de los cuatro discos de estudio que grabaron con el viejo Sammy. Esta es Don't Tell Me. It's okay, I'll do what I want if I choose. I can take the fall as a choice. It's my destiny in my hands. Hola amigos, ¿cómo andan? Acá el gallo Santiago Blumerman compartiendo un ratito del aire para recordar a uno de esos grosos que se nos fue esta semana, Eddie Van Halen, o Eddie Van Halen como le decimos acá en Argentina, siempre argentinizando apellidos. La verdad que me dio mucha tristeza saberlo, si bien nunca fui un fan acérrimo de Van Halen, sí era de esos tipos que despertaba admiración porque parecía que tenía una mano de más, ¿no? Decía, ¿de dónde saca tanto sonido? ¿Cómo puede alguien darle tantos sonidos distintos a una guitarra en una misma canción, en un mismo momento, en un mismo show? Y creo que son, o era parte de esas figuras legendarias con las que crecimos, ¿no? ¿Sabes? Que antes de internet y de conocer todas las historias y que internet te poblara de contenidos, uno partía de las revistas y de los mitos y de las leyendas del boca a boca, y Van Halen tenía muchas de esas, desde la de tocar de espaldas hasta cómo saltaba y la guitarra armada por él mismo y su formación musical, compartir la banda con el hermano, que también era una cuestión rara, o se veía rara en ese momento. Estaba siempre rodeado de muchos mitos. La figura de David Roth también aportaba los suyos, entonces era como una figura casi mitológica que estaba en los pósters que estaban pegados ahí en las habitaciones en aquellos años 80 y principios de los 90. Lamento no haber ido a verlo cuando vino a Argentina. Yo era chico, era muy chico, tenía 8 años, así que no estaba en condiciones de ir a ver un show a Van Halen en obras, pero me hubiera encantado, me hubiera encantado. Creo que son uno de esos momentos de legendarios del rock en Argentina. Así lo cuentan los que estuvieron. Y siempre me quedó la curiosidad de por qué nunca más volvieron, ¿no? Aún con las distintas formaciones, con Sammy Hagar, con Gary Cherone, en alguna encarnación de Van Halen, nunca lo pudimos tener en Argentina. Y bueno, esa deuda quedó pendiente porque, salvo aquella visita del 83, nunca más volvieron. Así que, en honor a la memoria de Van Halen, seguimos compartiendo este especial. Un abrazo para todos. En 1998 editaron su onceavo disco de estudio, Van Halen 3, junto al ex cantante de Extreme, un disco para algunos innecesario. Desde allí, From Afar. Look into your eyes, that hint of death hidden inside. If I cannot hear you from afar, whisper in my ear, rest assured that you are near. Love you. from afar. Eddie Van Halen, considered one of rock music's greatest guitar players and founding member of the hugely successful rock band named after him and his drummer brother, died of cancer on Tuesday. Rock and roll legend Eddie Van Halen has died. The iconic guitarist and co-founder of Van Halen lost his battle with throat cancer on Tuesday. He was 65. We have some breaking news for you and sad news on that from the music world. Legendary musician and co-founder of Van Halen, Eddie Van Halen, has died. Now, sources say Van Halen died today in Santa Monica after a long battle with throat cancer. Eddie Van Halen has died at the age of 65 after a battle with throat cancer. Eddie's son Wolfgang Van Halen confirms the news in an Instagram post on October 6th. Llegando al final, una hora y piquito dedicada a la memoria de Eddie Van Halen. Escuchamos una canción de cada uno de los discos de estudio de la banda y algunos pequeños extractos de aquellos shows legendarios de 1983 en el Estadio Obras, de los cuales no existe un registro más o menos fidedigno. I love you too, baby. Yeah. Especial dedicado a Eddie Van Halen. Este es del último disco de estudio de la banda, A Different Kind of Truth, que marcó el regreso de David Lee Roth a Van Halen. Esta se llama Tattoo. Swap meet Sally, Tramp Stamp Cat. Dedicado a Eddie Van Halen a través de ODP Radio Online. Gracias a todo el staff de Otro Día Perfecto, Bruno Dulbeco, Mateo Crespo, Facundo Acuña, Sergio Freites. Gracias también a nuestros amigos que participaron con su testimonio, con su opinión, con su recuerdo sobre Eddie. Dani Jiménez, Edu Ferrari, El Gallo Blugerman, Lizardo Álvarez, Mateo Crespo, que es de los nuestros, Miguel Mora, El Tapa Martina, todos ellos, gracias por la onda, gracias por participar. No hay otra forma de terminar que con esta pieza clásica de la música contemporánea, Van Halen, Eruption. El tipo ya era una leyenda, la muerte solamente lo confirma.